Resulta ser que acá tengo una bolsa plástica que contiene un par de cosas. Una de ellas, hay un papelito adentro que dice Ramita Salada del Mar Muerto y abajo Lava Volcánica de Islandia. Y dice David Carlín, 2 de septiembre de 1996. Yo no tiro nada, guardo todo. Acá tengo la lava volcánica y la ramita verde que trajo este tipito a mi casa hace 23 años. ¿Estás vivo, David? Estoy vivo, o bueno, o eso creo, ¿no? Porque si yo uno todos los días y más a cierta altura, se lo tienes que preguntar dos veces. Bueno, sí, ¿viste qué sorpresa que todavía yo guardo esto? Acá está, mira. La verdad, gigantesca la sorpresa. Y de cualquier manera te agradezco, porque si algo tiene un viajero es que le gusta encontrar razones para recordar viajes, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, supongo que tu poder adquisitivo habrá ido decayendo como el de todos los argentinos, y lo de Islandia quedó muy lejos. Islandia en particular quedó muy lejos, y ya era caro hace un año a 19, imagínate ahora. Pero, claro. De cualquier manera, siempre el sueño de viajar. Sí, aunque sea la salada. Sí, bueno, ahí puedo traer, aunque sea una ramita salada, de lo que queda de la salada, ¿no? Bueno, te escuché el otro día transmitiendo el partido final del Mundial de Básquet. Y por eso quise llamarte, no solamente para recordarte lo de la bolsita esta que tengo acá, para saludarte después de tanto tiempo, hace un tiempo que no nos vemos, sino también para que me comentes, a ver, qué te pareció el partido, qué te pareció el Mundial de Básquet en general primero. El Mundial de Básquet en general, en lo deportivo puramente, me pareció interesante porque fue un Mundial lindo para ver, sí, en contra de alguna tendencia que había existido de equipos ultra defensivos que no daban más que una búsqueda de resultado. Este fue un Mundial que en líneas generales se jugó lindo, se jugó con jugadas vistosas, con en general goleos altos, con lo cual como espectáculo fue de los mejores que recuerdo. Ajá. Y después, bueno, la actuación de la Argentina, que fue subrayada por el resultado, pero que en realidad creo que tuvo facetas muy interesantes respecto a lo que generó en la gente, ¿no? Este equipo. Pues es que me hacía acordar, por supuesto, traspolando mucho en el tiempo, ¿no? Lo que pasó con el tenis y Vilas en un momento dado, que todo el mundo se empezó a interesar por el tenis cuando antes nadie le daba ni cinco de pelota. Yo fui uno de esos termómetros. Yo nunca me sentí atraído por el básquet y, sin embargo, seguí casi todos los partidos de este Mundial de Básquet porque Argentina estaba jugando muy bien, especialmente. Claro, mirá, yo creo que hay dos puntos interesantes para extender esa idea, y no lo había pensado lo de Vilas, pero bueno, en el caso de Vilas era un guerrero solitario. Sí, claro. Un tipo que era un ejemplo de esfuerzo, diría yo a la vista, con menos talento que los otros, cosa muy discutible, pero no era un dibujante del aire, como que sea un McEnroe, así, no, que claro, jugaba, claro, como que le sobraba, sino que era un tipo que jugaba con la raqueta entre los dientes, ¿no? Exactamente, no era un poeta del tenis. No, y sin embargo conseguía resultados, ganaba partidos heroicos. Obviamente, siempre de la mano del resultado, ¿no? De alguna manera el deporte y el profesional está muy atado. De este equipo de básquet, para mí hay una cosa muy particular y muy interesante también en este momento, tal vez una búsqueda distinta de la sociedad, ¿no? En la generación dorada, o sea, el equipo de los Ginóbili, el mismo Scola que estuvo en los dos, era un equipo inalcanzable de alguna manera, hasta por la forma de ser de estos inigualables deportistas, ¿no? Voy a decirlo. Estaban allá arriba, como en un monte, ¿no? Sí. Como en el Olimpo del deporte. Sí. Este equipo es el equipo del barrio. Ah, okay. Campazzo, La Provítola, Garino, son todos pibes, que además lo son en lo personal, ¿eh? Sí. Son todos pibes que vos los ves queribles, que tienen pinta de volver pasando por tu cuadra con el bolsito de... Ajá. Sí. De entrenarse, claro. Y que además de todo juegan un básquet con mucho esfuerzo, y un punto muy fuerte, y está bueno que la gente haya comprado para el corazón un equipo así, con un enorme sentido de equipo. Ajá. Vos lo ves, y esto es real, no es marketing, vos lo ves que todos quieren que les vaya bien, que cada uno juega lo que tiene que jugar, que no tienen nada de egoísmo, que no dejan nunca de pelear una pelota, un punto, que están todo el tiempo jugando con la conciencia de que son parte de algo. Vos sabés que estás haciendo una descripción pormenorizada. Yo no puedo dejar de hacer una especie de traspolación de psicología berreta o barata y pensar que todo eso que describís de este equipo es lo que querríamos ser los argentinos, o lo que necesitaríamos ser los argentinos para dejarnos de hundirnos cada vez más. Esto de laburar en equipo, esto de ser sencillos, esto de pensar en el otro y en uno también. La sensación que tengo es que estabas describiendo lo que deberíamos ser, David. Sí, y te digo más. Y claramente lo que nos falta, sí. Porque lo que tiene este equipo es un entrenador, que además ojalá algún día puedas hablar un rato largo con Sergio Hernández, porque es un gran líder positivo, sí. Sin estridencia, con un carisma natural, pero no marquetizado, uh-huh. Sino un carisma natural, sí. Y que ha logrado encontrar en cada uno el lugar de funcionamiento, hace rendir lo que, si lo querés trasladar a la sociedad, sería, sí. Cada estamento dentro del equipo. Sí, sí, y sí, tiene, sí. Dentro de ese conjunto, a otro gran líder, de alguna manera actuando, pero además pensando, que es Scola. Ah, Scola, claro. Es un intelectualmente un tipo muy superior. Sería un gran dirigente. Sí. Porque piensa, porque transmite, y vos fíjate que además enseña, que es lo otro que tal vez falta, un tipo líder, sí. Pero que enseñe cómo hacer las cosas, no diga vamos a ir mágicamente. No lo vi dando indicaciones, lo vi haciendo cosas, mostrando con, claro, ejemplo, claro. Y otra cosa importante de ese trabajo en equipo, que también es lo que tal vez nos falta, es que si vos te fijas, no funciona. En el fútbol hay algo que horrorizó en su momento, que era una charla de Mascherano con Sampaoli, donde Mascherano estaba supuestamente diciéndole cómo tenía que hacer las cosas. ¿Y cómo puede ser que los jugadores, sí. O sea, el pueblo, la sociedad, le indicara a sus dirigentes qué hacer? Claro, claro, claro. Bueno, acá en los tiempos muertos de básquet, Scola opinaba. En algún momento algún jugador opinaba de los que tenía que ver, sí. a alguno no tan grande, o por ejemplo el caso de Vildosa, que decía, mirá, a mí me conviene que hagamos esto. Sí. Y Sergio Hernández le daba la posibilidad a sus asistentes hasta de dar algún tiempo muerto, algún minuto, indicaciones. Sí. Bueno, ese tipo de liderazgo, que tenga que ver con lo carismático, pero también tenga que ver con el ida y vuelta real, con la gente y con los intereses, también me parece que es algo que nos falta. Claro, porque aparte, bueno, al preparador este, al director técnico, es obvio que le sobra una autoridad natural que dimana de él. No es que alguien le dijo, bueno, vos vas a ser el director técnico de esto. El tipo es naturalmente un dirigente para eso. A eso lo vi. Y me encantó cuando en un momento dado dijo, che, muchachos, si ustedes no pueden, hay otros 7 acá que pueden, ¿eh? Exactamente. Eso me hizo reír mucho. Muy lindo estuvo, muy lindo. Y claro. Y por supuesto ahí salieron los otros a dar todavía un poco más de lo que estaban dando. ¿no? Te digo otro detalle de autoridad. Sí. Hubo un tiempo muerto en el que en 40 segundos no habló. Sí. Se puso enfrente. Sí, y los miró. Sí. Como diciendo, ajá, miren, ustedes tienen claro que no hay por este camino. Sí, claro. Y de alguna manera eso, a partir del poder, la autoridad, porque en este caso es más autoridad que poder, ¿no? Sí. En este caso no hacía falta decirle, ojalá tuviéramos alguna vez algún gobernante que se pare y diga, bueno, muchachos, esto no funciona, ¿no? Está claro. Sí, sí, sí. No, el paralelismo de hacerlo rápidamente así con lo que nos pasa y con lo que pasó con este equipo es inevitable. Inevitable. Claro, pero algo hay, porque a mí me asombra. Está bien, llegó a subcampeón del mundo, ¿no? Sí. Pero yo ya lo había visto. Este equipo llena canchas cuando juega en Argentina. Cosa que alguna vez, sobre todo en los principios de la generación dorada, no pasaba. Ajá. Este equipo, en todos los lugares en los que ha jugado, genera sensación. Por esto, porque tiene ese contacto. Bueno, sí, hay algo también. A veces está bueno tratar de pensar, hasta para agarrarse de algo, de alguna esperanza, que tal vez la gente le gustaría vivir así, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Es verdad. Bueno, particularizando, es obvio que bueno, todo el mundo elogia el trabajo de Scola, pero también elogia el laburo rápido y decisivo de un tipo como Campazzo, ¿no? No hay duda, en este caso es el heredero de alguna manera de ese liderazgo, un jugador que ha logrado definitivamente un lugar internacional importantísimo. Ya lo había logrado antes, digamos, no fue una revelación, sí, porque es figura de Real Madrid, donde llegó humildemente y hoy es uno de los dueños del equipo más poderoso fuera de Estados Unidos. Sí. Y también hay otro jugador que ha mostrado una importancia tremenda desde otro lado, que es Garino. Claro. Que es el defensor, sí, el que está siempre, el solidario, sí, que hace puntos si hace falta, pero no los necesita. Uh-huh. Ese tridente para mí fue fundamental porque contagiaba un poco todo el espíritu del equipo. ¿Y ahora qué les pasó en el último partido? Porque los vi bastante desconectados. ¿No es que fueron ampliamente superados por una España que jugó mejor? Creo que, bueno, España siguió su camino, pero creo que Argentina perdió un poco el ritmo que venía trayendo. ¿Esto es así o es una observación de un estúpido que mira y nada más? No, es así. La pregunta podría tener caminos de respuesta anteriores. La primera es, Argentina pudo haber sufrido esta misma distancia con Serbia o con Francia. Ajá. Lo increíble de este equipo es que en un deporte muy lógico, porque en el básquet al haber tantos puntos, al haber control de pelota, es raro que se den enormes sorpresas, como por ejemplo Argentina ganándole, manejando todo el partido con el subcampeón olímpico y subcampeón mundial, claro, que claro, es Serbia, que además tiene un carácter, la Argentina ahí sorprendió, logró meter su ritmo, logró meter su tiempo. Lo más extraño fue cuando en el siguiente partido Francia no pudo tampoco, aún sabiendo las virtudes de Argentina, el tipo de defensa, la velocidad, la llegada rápida al ataque. Y me parece que España, que los conoce mucho más, vos pensás que hay una lista de 25 coincidencias en equipo. De hecho, dos jugadores de España juegan contra la Argentina en el Real Madrid. Sí, sí, sí. Y me parece que España le encontró la vuelta y de alguna manera, por ejemplo, le desactivó a Campazzo. Claro, claro. Logró lo que los otros no lograron. Sí. Sí. Hay muchas veces mérito muy grande de los entrenadores en el básquet, se nota en todos los deportes, se nota mucho. Sí, y entonces al sacarle esas dos, tres piecitas de ventaja, desarmó un poquito, de alguna manera hizo que Argentina no. Y después sí, está claro que ya con el correr del partido y la superioridad, no había forma. En el segundo tiempo no había forma que Argentina, por más que corazón que le puso y todo, tácticamente, y bueno, y vamos a decir algo, en lista de valoración de jugadores, España, igual que Francia y que Serbia, sí. No era un equipo al que en la lógica argentina le tenía que ganar. Por eso me pareció magnífico, y bueno, ahí se marcó mucho la diferencia con el fútbol, creo que mucho se encargó la gente de marcarlo, en la declaración de Hernández: ganamos la plata. No perdimos, esa me gustó, esa me encantó también. Bueno, esto, ¿no? Una serie, me parece, una serie de temas y de elementos como para tener en cuenta y poder hacer, quizá, con un poco de imaginación, una traslación a nuestra vida cotidiana. A ver si de ahí podemos sacar alguna cosita, ¿no? Mira, en aquellos tiempos de largas charlas al aire en varias radios, alguna de ellas en riesgo que ya no existen, lo cual me da una enorme pena. Sí. Hablábamos que muchas veces el deporte es una muestra de lo que puede llegar a pasar. Eso es. Es una pequeña sociedad. Sí, tal señor. Vez ya cada vez menos pura, ¿no? Sí, sí. Pero ¿quién te dice que empiece alguna transformación? Y que, bueno, no sé si lo veremos. Este es un equipo, en otra cosa interesante, es un equipo de un rango de edad muy particular. Sí. Porque prácticamente son jóvenes, pero con experiencia. Claro, claro. Que tal vez sea la generación que pueda cambiar algo, la de los... Sí. 25 a los 30 y algo, sí. Tal vez llegue asustada de todo esto que está pasando y en 10, 15 años pueda hacer un cambio importante. Gracias, David, te mando un abrazo y te guardo la bolsita otros 20 años. Déjame aunque sea ir a visitarla alguna vez a la bolsita. Bueno. Y si estás vos también te veo. Bueno. Y ni hablar a Leda. Bueno, dale. Sí, vení y pasamos unos días juntos y de paso te desenchufás de ese quilombo. Un gran abrazo, un beso. Chao, para Leda. Bueno. Y nos vemos pronto. Bueno, gracias, gracias. Un beso. Lo escuchaste a David Carlín aquí en El Desconcierto.